papas con cuero. Ella es delgada y no pesa nada, la lleva el viento de aquí para allá, le sobran ganas, le sobra tiempo hasta pa' soñar. Eres muy suave pa' caminar, tiene paciencia hasta pa' mirar, lo aprende todo, no olvida nada, ni aquí ni allá. Se conocieron en una esquina, callando todo pasa ligero, pero auto anda lumeando, como en las manos papá con cuero. Y se fueron pa' Patagonia, con dos pinchas y los aperos, toditos los que los vieron, se encantaron con su historia. Federica y Jerónimo van y van, dale que te dale, ya pa' aquí pa' allá. Ella es muy pilla y no cuenta nada, echa pa'lante y nunca pa' atrás, canta bonito, mira de frente y con la verdad. Cocina rico y si hasta es bueno para silbar. Se conocieron en una esquina, allá donde todo pasa ligero, de lo alto andan humeando, como en las manos papá con cuero. Se conocieron en una esquina, allá donde todo pasa ligero, de lo alto andan humeando, como en las manos papá con cuero. Federica y Jerónimo van y van, dale que pedalea pa' aquí pa' allá. Federica y Jerónimo van y van, dale que pedalea pa' aquí pa' allá.